En México. Personas desaparecidas, violencia contra las mujeres, femicidios, así como abuso policial, son algunos de los delitos más comunes que mantienen en zozobra a las y los mexicanos. Según resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 64,5% de la ciudadanía considera que es inseguro vivir en sus ciudades. Esta situación de inseguridad viene impulsando una serie de acciones desde la sociedad civil mexicana, como la creación de un observatorio de seguridad humana, la instalación de un nuevo modelo de policía, así como la articulación entre sociedad civil y entes del Estado. La ampliación con Reina Melchor Rivas desde Veracruz, México, a través de Radio Teocelo. Los saludamos en una emisión más. Durante la primera quincena de septiembre del 2021, el 64,5% de los mexicanos consideró que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados del 32º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Sin embargo, en los estados de Jalisco, Michoacán y Veracruz, organizaciones, académicos y autoridades municipales, entre otros, trabajan en la plataforma de seguridad ciudadana en un modelo nacional de policía que esté más cercano a la gente. Durante los días 9 y 12 de noviembre se realizaron dos conversatorios en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, en donde se dio a conocer el trabajo sobre la Plataforma para la Seguridad Humana Xalapa-Coatepec. Se compartieron experiencias del trabajo realizado en Jalisco y Michoacán y replicar el modelo de policía de proximidad que se lleva a cabo en el municipio de Xalapa con las próximas autoridades municipales que iniciarán funciones en 2022. Julio Franco explica la situación de Apaxingán, Michoacán, quienes trabajan también la Agenda de Seguridad Ciudadana. En el conversatorio realizado el 12 de noviembre, compartió la situación actual y los logros alcanzados. Bien, en Apaxingán tenemos tres antecedentes inmediatos a este proceso actual. El primero es el impulso a la colaboración de la sociedad civil. Y el segundo fue el proceso que ya mencionó Jenny de co-construcción de la Agenda de Seguridad Humana, igualmente con el mismo financiamiento. Y hacia el final de ese proceso, durante los años 2017 y 2018, uno de los participantes decidió impulsar la fundación del Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apaxingán, auspiciado por el Instituto del Valle, que tiene presencia regional en esa zona de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Es que si bien es ya crónica la presencia de los grupos criminales y su dominio territorial, había mesura del grupo predominante buscando mantener una base social, cierto control sobre la policía municipal, con el fin de prevalecer frente a las incursiones y la influencia de otros actores criminales interesados en una región que es estratégica por ser el eje de toda la región. Durante el conversatorio del 12 de noviembre, el maestro Ernesto Isunza, académico de Ciesas Golfo, explica qué es el nuevo modelo de policía que ya aplica en Xalapa desde el 2018. Pero sí está claro que a partir de mediados de 2019 hay un modelo que está aprobado no por el gobierno federal, sino por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, es decir, por la máxima autoridad del conjunto del país que aprobó cuál es el modelo nacional de policía y justicia cívica que tendría que ser desarrollado a partir de la coordinación entre ayuntamientos, gobiernos estatales y gobierno federal. En este caso, decirlo así suena de nuevo como una gran tarea y lo es, pero lo que queremos decirles es que efectivamente para poder verlo como una tarea en conjunto es que queremos clarificar cuáles son las experiencias que se han hecho en el caso de Xalapa, que ha desarrollado afortunadamente el modelo no desde 2019, sino desde 2018. Durante el trabajo de 2 años, la experiencia de Guadalajara, Jalisco, entre los delitos registrados, ocupa el primer lugar personas desaparecidas, violencia contra las mujeres. Así también comparten el hecho ocurrido de la muerte de un joven por abuso policiaco. Como ustedes saben, pues Jalisco tiene muchos problemas graves de violencia. Entre ellos, pues ocupamos el primer lugar de registro de personas desaparecidas, ¿no? Ustedes pueden ir al registro oficial y ocupamos el primer lugar. Hay demasiada violencia contra las mujeres en razón de género, feminicidios, homicidios, etcétera, etcétera. Entonces, era muy complicado decir, pues, cómo analizamos procesos de colaboración, desde dónde partimos. Fue así que el equipo decidió exactamente tratar de documentar, reflexionar y comprender procesos colaborativos que se estaban dando entre comunidades, sociedad civil y gobierno, que fíjense, se configuraron tras un hecho violento que fue muy sonado, que fue justamente el asesinato de un joven que luego llevó a manifestaciones en Guadalajara, ¿no? El 4, 5 y 6 de junio del año 2020. Fue el asesinato del joven Giovanni López a manos de las policías del municipio de Iztaccíhuatl, Los Membrillos. Fue detenido por no usar un cubrebocas. Durante la presente semana, organizaciones del estado de Veracruz, entre ellas Radio Teocelo, se reúnen en los estados de Jalisco y Michoacán para conocer de cerca el trabajo realizado. En entrevista con el doctor Salvador Maldonado, por nuestro compañero Elfego Riveros, del Colegio de Michoacán, comparte el contenido de un libro en donde se plasma el trabajo de investigación desde el 2017, Revertir, Modificar o Mitigar Violencias del Crimen Organizado. Este libro es el producto de un proyecto de investigación que lo integramos en el 2017, cerca de 12 investigadores e investigadoras, cuyo propósito fue conocer las capacidades del activismo para revertir, modificar o mitigar violencias en contextos de crimen organizado. Es un proyecto institucional que fue financiado por fondos ingleses y fondos de México. En este equipo nos propusimos el objetivo de conocer realmente a un nivel de terreno, a un nivel micro, trabajando con líderes, lideresas de múltiples organizaciones civiles, colectivos, la iglesia y varias organizaciones, e incluso de programas gubernamentales, sobre qué se está, cuáles son las condiciones que existen o existían desde el 2017 para que las personas comunes o los ciudadanos pudieran tener un contexto de seguridad, un contexto de ciudadanía, de respeto de sus derechos humanos ante un contexto nacional de crimen que se incrementa o se hace muy complejo a niveles muy locales. Con información de Elfego Riveros para Voces Nuestras, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.